pocket of night strikes one. My first prerogative check is done. Poison is deadly, cobra, it's over. My ability to charm is reason for alarm. To arm yourself, it's cool, but don't fool yourself into thinking it can't be done. I cast my ammunition, sit back and reel in my catch. With the concentration of a chess match, I attack my inevitable fate. Checkmate, let's get it on. You got to get it on. Get it on. You got to get it on. You wanna get it on. You got to get it on. You got to get it on. Get it on. So, take a chance, like Russian roulette. I'll bet that you get what I gamble is more than you can handle. Scandalous, scandalous. My thrust from dawn to dusk. It's a must that I take control. So watch me roll a 7, 11, 21. Don't know what struck me. Hot hand. Blow on my dice, I'm feeling lucky. My royal flush makes you blush. Word is born, carpe diem. Seize the moment before it's gone. Come on, get it on. You got to get it on. Oh, we want to get it on. You got to get it on. We want to see you get it on. You got to get it on. You got to get it on. You got to get it on. Get it on. You got to get it on. We want to get it on. You got to get it on. Get it on. You got to get it on. My friends on the phone, cause it's on. I case the joint to find the women on point. Come on over to my place, draped in lace or whatever. It really doesn't matter, cause there's no dress code at my door. Bring it raw, everything goes, but leave the place like you saw. The only stipulation is stimulating conversation. My intellect can handle the situation. Get it on. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión nocturna de Voz Universitaria. En nombre de Germán Martínez Aceves les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos a Joel Bonilla que está en los controles. Y también le agradecemos el que haya introducido este programa con la maravillosa música de Sergei Vasilievich Rachmaninoff en ocasión del aniversario de su natalicio. De su muerte, más bien, él murió un 28 de marzo de 1943. Fue compositor, pianista, director de orquesta ruso,

publicando en relación a las erogaciones hacia los medios de comunicación que realiza nuestra máxima casa de estudios. Bueno, pues sin más por el momento sobre este tema, vamos a comenzar. Joel, si eres tan amable, empezamos. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana cortará tiempos para adquirir equipo destinado a la investigación. Docentes deben rendir cuentas a la sociedad, opina Yolanda Edith Leiva Barajas, directora general para la evaluación de docentes y directivos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Al celebrarse el Día Mundial del Teatro, la rectora Sara Ladrón de Guevara expresó que el teatro es un espacio de reflexión y magia. Históricamente, el arte siempre ha creado y generado conocimiento, señalan artistas y académicos en el foro de diálogo, epistemología y metodologías para la creación artística. Y bueno, hoy en el estudio platicaremos con nuestra amiga y sigue siendo colaboradora de esta radio, Elisa Blanchet. En unos momentos más nos va a platicar de un proyecto más en tu vida, Elisa. Gracias por estar aquí. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana. Son el 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, celebró los acuerdos alcanzados por investigadores y autoridades de esta casa de estudio respecto a acortar tiempos en la adquisición de equipo para proyectos de investigación al encabezar la presentación de propuestas del Grupo de Trabajo de Investigación y Gestión Administrativa. La rectora consideró relevante que a través de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa se busque agilizar los trámites y respuestas a los académicos e investigadores que desean ser evaluados por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Durante la presentación que tuvo lugar ayer en la sala de juntas de rectoría, Sara Ladrón de Guevara comentó que esta situación había significado aplazar los resultados en cuanto a proyectos de investigación y por ello reconoció que la Secretaría de Administración y Finanzas flexibilice los procedimientos para adquisición de equipo. En relación con los acuerdos tomados a favor del PRODEP, del Programa de Desempeño Académico, y el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico, resaltó la importancia de darle certeza a los investigadores nacionales o creadores artísticos, toda vez que significa un esfuerzo mayor involucrarse en estos procesos de evaluación externa. En tanto, José Manuel Velasco Toro, coordinador del Grupo de Trabajo de Investigación y Gestión Administrativa, dio a conocer que la reunión tuvo como objetivo la presentación de avances y propuestas concretas de esta iniciativa que comenzó a operar en febrero de este año. Al explicar a detalle en qué consiste el proceso de adquisición de equipo, Gerardo García Ricardo, secretario de Administración y Finanzas, subrayó que todos estos avances significan que las compras para recursos de investigación seguirán los procesos normativos de la universidad. Únicamente cambia el hecho de que podrán realizarse en cualquier época del año. Esta propuesta de ahorro de tiempo incluye los procesos de adquisición de equipos de cómputo, software, equipos de laboratorio y reactivos. Lo anterior aplicará para fondos de proyectos de investigación financiados con recursos externos, incluso internos. Por su parte, José Antonio Hernández Moral, titular de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, expuso la problemática que enfrentan investigadores y académicos que buscan ser evaluados por el PRODEP en cuanto a la tardía respuesta en su proceso por parte de este organismo federal. Para ello, han implementado una estrategia de diálogo continuo con PRODEP para garantizar que la atención sea más pronta. El funcionario señaló que este sistema se encuentra actualmente en monitoreo, pero la meta es que en la tercera semana de abril se ponga en marcha en beneficio de todos los académicos e investigadores. Esta información importantísima para la comunidad Universitaria. Ya son en estos momentos las 18:15. Y bueno, como en toda profesión, los docentes deben rendir cuentas a la sociedad y las autoridades educativas mostrar a los padres de familia la labor de los profesionales a quienes encargan a sus hijos todos los días, planteó Yolanda Edith Leiva Barajas, directora general para la evaluación de docentes y directivos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Veracruz. Yolanda Leiva Barajas impartió la conferencia Evaluación del Desempeño de Docentes y Directivos de Educación Básica y Media Superior en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de nuestra casa. Los organizadores de esta plática fueron la Facultad de Pedagogía Xalapa, la Academia Mexicana de Educación de Veracruz y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Durante esta presentación, enlazada por el sistema de videoconferencias con las demás regiones universitarias, Yolanda Leiva estuvo acompañada por Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica, quien expresó que la educación es un pilar fundamental para lograr transformaciones y encaminarse a una sociedad que posea condiciones más democráticas y justas para quienes la integran. Yolanda Leiva enunció que al docente se le debe mirar como un profesional que toma decisiones continuamente, no solo dentro del aula, ya que la planeación de sus actividades la lleva a cabo fuera de ella. Afirmó que un catedrático que no reflexiona sobre la efectividad de sus acciones no se mejora a sí mismo y no enriquece su quehacer educativo. Mencionó que muchas veces la práctica docente está cargada de aspectos que el profesor no toma en cuenta, como los culturales, tecnológicos, sociales, políticos e ideológicos, y que no contemplarlos crea problemas al momento de desarrollar el proceso educativo. La académica compartió los resultados diagnósticos de un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que conocemos como UNESCO, en Latinoamérica y el Caribe, sobre la dimensión de desarrollo profesional y formación continua de los profesores. Explicó que este análisis brinda una serie de recomendaciones en materia educativa a los países miembros de la UNESCO y que dentro de su metodología de trabajo contó con expertos en políticas docentes, así como con 8 grupos nacionales de consulta representativos del ámbito gubernamental académico del mismo número de naciones. En los resultados del diagnóstico se encontró que existe un gran desconocimiento de la heterogeneidad docente, falta de regulación de oferta académica, poca consideración de la realidad de las escuelas y del aprendizaje colaborativo y dificultades para la regulación y escasa pertinencia de la oferta de posgrados. Entre las orientaciones que este estudio propone para resolver esta problemática se encuentran la construcción y la definición consensuada de estándares que sirvan de referente para el desarrollo profesional, una evaluación del desempeño con fines de mejora y una conexión de las acciones formativas con las prácticas de trabajo en el aula y con las áreas de oportunidad detectadas en la evaluación. Yolanda Leiva enfatizó que si autoridades, docentes y sociedad en general se unen con una finalidad en común, la labor educativa y la mejora de resultados en las escuelas serán capaces de trascender todas sus diferencias y trabajar juntos y cohesionados por ese fin. Ya son las 20 horas con 20 minutos. Vínculos. Bueno, pues ahora sí, una vez que resuelva que su teléfono haya sonado, nuestra amiga Elisa Blanchet regresará aquí al banquillo de los acusados, digámoslo así, a platicarnos sobre uno más de sus grandes proyectos, siempre culturales, siempre de impacto social, siempre interesantes y con un gran compromiso de ella hacia nuestra sociedad. Bienvenida, Elisa Blanchet. Muchas gracias, bueno, Liliana. Muchísimas gracias por traerme aquí a lo que fue mi hogar de muchísimos años, no más 37 años? Y medio. 37 y medio, sí. Fíjate nada más. Tú hiciste muchos, has tenido a cargo muchos proyectos al en el recorrido de tu vida, Elisa, muy interesantes, trascendentales. El primero, bueno, uno de los primeros fue la Casa Sol de Jalapa, que todavía está. Sí, nada más que ahora se llama la Casa del Niño Jalapeño. Uh-huh. Tú lo fundaste junto con un equipo más, ¿no? Sí. Mira, no fue... A veces la vida me indica por dónde, ¿no? No fue... Esto de la Casa Sol no fue una cosa planeada, efectivamente, sino que se dio. Yo de pronto encuentro a un niño huérfano, yo después supe que era huérfano, tirado en la calle. Era la época en la que se empezaba a hablar de los niños que se inhalaban cemento. Caray. Y este niño estaba en mayo, en un rayo de sol bastante fuerte, aparentemente, bueno, dormido. Yo pensé que podría ser que estuviera drogado, porque al despertarlo hablaba mal. Entonces, pues ya... Cuando me di cuenta de que había intervenido en una vida, no podía dejarla que se fuera así como así. Y se buscó por todos lados en dónde se podía depositar un niño, que ni siquiera te podía decir su nombre, menos dónde vivía, ni mi familia, ni nada. Y no había nada. Entonces ahí surgió la necesidad de pues constituir un espacio para criaturas que no tenían familia, que estaban o que eran huérfanos o que eran abandonados, etcétera. ¿Te diste cuenta de la gran ausencia de una situación? Claro, porque ni la Cruz Roja, ni el INPI, que era entonces, me parece, nadie tenía preparado nada. Entonces, pues iniciamos este trabajo y muy pronto nos llenamos de niños, y entonces la institución que atendía a los niños, no estoy segura de si era INPI, creo que sí en ese momento. Me suena que empezó sí. a mandarnos niños. O sea que pronto fuimos utilizados para un servicio que se necesitaba en la sociedad, que hacía muchísima falta. Uh-huh. ¿Y ahora cómo se llama, dices? Sí, ahora sí, pie, ¿no? La Casa del Niño, Jalapeño. Sí. Se fueron involucrando más y más personas, ¿no? Pues sí, el grupo de nosotros se fue de gente interesada en lo que estábamos haciendo. Había doctoras, había sociólogas, había psicólogos, y trabajamos en esto pues alrededor de 9 años. Uh-huh. Después yo salí, lo dejé y pasó a un grupo de personas. Patronato. Un patronato, sí, diferente, y bueno, pues ya la esencia cambió un poco, ¿no?, del inicio, pero lo importante es que sigue funcionando. Fíjate, qué trascendente proyecto te emprendiste junto con pues otros. Pues sí, pero te digo que se me atravesó el proyecto, no fue algo que... Pero bueno, a alguien más no se le ocurre hacer algo tan grande así como eso y de tal trascendencia. Sí, fíjate, nada más déjame decirte que este niño, cuando nos dimos cuenta, tenía una herida profunda en la cabeza. Después, cuando lo revisó el pediatra, parece que le dieron un machetazo o algo así, y por eso había perdido el habla, no sabía cómo manifestarse, no era droga ni mucho menos. ¿Y lo viste adulto ya después? Sí, sí. ¿Está bien? Hace muchos años que no tengo contacto con él, pero sí. Qué bueno. Hay muchos con los que sí, 22 de ellos. Oye, luego de ese proyecto importantísimo, yo me acuerdo de ti frente a otro con indígenas, ¿no? Sí. ¿Fue el segundo o hubo otro en medio? Sí. Pues así, como platicar, que como de intención mía, ahí sí fue planeado. No fue el que siguió después de la Casa Sol, y fue un proyecto en donde nos dedicamos a trabajar sobre la cosmovisión y los valores indígenas, y ahí se logró algo que a mí me pareció maravilloso, que desafortunadamente no se pudo sostener. Tuvimos un centro de idiomas indígenas en donde los indígenas se iban a alfabetizar de muchas de las lenguas, inclusive en su lengua. En su lengua, sí, se iban a alfabetizar en su propia lengua. Yo recuerdo que hubo un proyecto de la gramática náhuatl que nosotros editamos. Sí. ¿No? Sí. Sí, efectivamente. ¿Y en qué quedó el proyecto este? Se publicaron 2 libros, nos faltó el náhuatl. Se publicó el náhuatl de Songolica, que es el náhuatl más auténtico, más parecido al que hablaban los aztecas, y después el de la zona norte, pero la zona sur, al revés, la zona sur y el de la norte ya no alcanzamos a publicarlo. ¿Te acuerdas del autor de la gramática náhuatl? ¿El autor? Sí. Pues fueron varios autores. Bueno, quien pues no se puede decir que haya sido el autor, sino coordinador. El coordinador, el que manejó todo eso, sí, Hasler. el antropólogo y además lingüista Andrés Hasler. También Hanger. Muy entusiasta, ¿verdad? Uy, sí, apasionado. Apasionado de la vida indígena. Bueno, y bueno, en el transcurso de tu vida has estado en radio, has hecho comunicación, etcétera, pero ahora te gustó, te vino a la idea también. ¿A quién te encontraste para hacer este proyecto cultural? A mí en el espejo. Platícanos, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se te ocurrió? ¿En qué consiste? En fin. Bueno, mira, yo ya tenía ganas de jubilarme. Y no sabía qué hacer después de la jubilación, y soy una gente muy inquieta, entonces, pero además no me hubiera satisfacido, así se dice, no me hubiera satisfecho el hacer algo nada más como para llenar mi tiempo. Tenía que ser algo que verdaderamente me implicara, me apasionara, ¿no? Y entonces empecé a diseñar un programa que ahora ya no es un proyecto, sino que ya está aterrizado, afortunadamente, dedicado a la gente con juventud acumulada. Por eso te digo que me vi en el espejo y eso fue lo que me inspiró, ¿no? Un salto cuántico desde los niños ahora a la tercera edad. Una tercera edad que para Sin Fronteras, así se llama, Club Social Sin Fronteras, empieza a los 55 años, o sea, no necesariamente a los 60. Los 55 en adelante, con gente que, siempre lo digo de esta manera y lo quiero repetir aquí, que sienta que la vida todavía le debe cosas. Claro. Así fue. ¿Y entonces qué es cómo está constituido? ¿Físico? ¿Qué es? Pues mira, conseguimos después de... Fue muy muy interesante que lo empecé a tratar de implementar. Pasaron 9 meses exactamente. Hiciste un estudio de mercado. Pues hice un estudio, una pequeña investigación. Sí, se aplicaron encuestas para saber qué tanto interés despertaba un proyecto así. La verdad es que las respuestas fueron muy importantes. Cuéntame de eso, es interesante, ¿no? Pues toda la... ¿De cuántas encuestas te contestaron cuántos o algo por el estilo? Pues mira, te podría decir que no aplicamos demasiadas, pero nos dijeron que para una muestra habíamos aplicado más. Fueron 60 y tantas, y de esas 60 y tantas solamente una hizo una crítica, ¿no? Todas las demás fueron de sí, qué padrísimo. ¿Qué crítica se puede saber, no? No el nombre de quien la hizo, simplemente la crítica. Pues como, ¿qué puede criticar al pues proyecto? No sé si usé bien la palabra, sino que, como mucho desinterés y un poco descalificando, ¿no? Como que no... Que no hacía falta que la gente, cuando llegaba a la tercera edad o ya salía de su etapa laboral, lo que quería era descansar y no que lo pusiéramos a aprender cosas. Así una, realmente no fue crítica de esto que están haciendo está mal, sino quitarle peso, quitarle valor, ¿no? Pero es un porcentaje bajísimo, ¿no? Si te pones a ver todos los demás. Sí. Y en esas encuestas... Bueno, quizás también por las áreas en las que fue aplicada, toda la gente decía, cuando preguntábamos que en qué zona les gustaría que se estableciera, al unísono fue en el centro, no. y la gran mayoría decía que quería que fuera en la zona de las ánimas, ¿no? Por ahí cerca. Algunos cuantos también decían que fuera de Jalapa, para que hubiera un ambiente verde alrededor, pero que no muy lejos. En fin, fue una lucha buscar casa. Yo creo que si vi 45 casas, se fueron pocas en esos 9 meses. Y finalmente llegó cuando tenía que llegar. Solitita pasé y vi el anuncio, hablé y me la dieron. Entonces, una casa grande, bonita, iluminada, con mucho aire, con un jardín, con árboles frutales, que está acondicionada ya ahora para los 10 talleres que estamos ofreciendo, entre otras cosas más. ¿Dónde está? Está en la plazuela de Agustín Lara, número 2, esquina con Paseo de las Palmas. Oye, ¿y cómo opera? Los TIN que nos tienen nerviosos, ¿verdad? Rigen nuestras vidas. Santo. ¿Cómo opera? ¿Cómo opera? ¿A qué te refieres con cómo opera? Es una membresía la que se obtiene al... Mira, el proyecto completo para mí, bueno, quiero decir que entre otras cosas que también la vida me ha puesto a hacer, y digo me ha puesto a hacer porque tampoco fue planeado por mí, tuve la oportunidad de haber sido la primera directora de la Quinta de las Rosas. Ah, de veras. En ese entonces, quien era gobernador, que era Dante Delgado, estaba fascinado con la Quinta de las Rosas, entonces había mucho, mucho este apoyo para todo lo que se hacía ahí. Y fue un trabajo al que no llegué por mi propia voluntad, sino más bien me comprometieron ahí, pero del cual me enamoré a la semana. Lo disfruté muchísimo. Y recibí además enormes enseñanzas, ¿no? De ahí aprendí a no desvalorizar la edad en la que estoy ahorita. En ese entonces, que yo estaba lejos de ser de la tercera edad, me di cuenta que ni la sociedad, ni la familia, ni el gobierno saben bien lo que es la gente de la tercera edad. Hay todavía una marca cultural que delimita y que cuestiona y que prohíbe y que señala, ¿no? Y yo lo aprendí ahí. Y entonces eso se me quedó en el alma grabado, y pues como conforme fui llegando a la tercera edad y conforme fui planeando ya el despedirme de la Universidad Veracruzana, pues surgió que eso era a lo que yo tendría que hacer, algo que entendía ya desde antes y algo en lo que yo misma estaba implicada, y que con la esperanza de que, así como vi que funcionaba en la Quinta de las Rosas, de que yo veía a la gente llegar apesadumbrada, envejecida, triste, y de pronto era bailadora, bromista, alegre, enamoradiza, ¿no? Entonces, eso fue algo muy bello. Y entonces yo pensé que la Quinta de las Rosas está dirigida a un sector poblacional, pero que la otra gente que tiene un nivel económico más cómodo, más amplio, ¿no?, también tiene depresiones, también se siente marginado, también se encuentra con que los hijos, aunque nos amen, no van a estar con nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Tiene cada quien su vida, sus intereses. Y si uno no maneja bien eso, la soledad asalta. Y si asalta la soledad, entonces asalta la depresión. Y si asalta la depresión, asalta las enfermedades, la tristeza, ¿no?, y las enfermedades. Añádele que también estamos propensos, claro, a las enfermedades estas mentales que entonces nos aquejan. En la investigación que hice antes de desarrollar este proyecto, me enteré, pues, de que de cada 10 suicidios que hay en México, 2 son de perpetrados por gente de la tercera edad. Y que todavía la estadística debe ser muy mayor, porque cuando la gente ya es grande, si se cae de la escalera piensan que se tropezó, y a lo mejor el señor se aventó para matarse, o la señora se aventó para matarse, o del balcón, o de donde sea, ¿no? Entonces hay un alto porcentaje de muertes que no están muy bien definidas entre si fue un accidente o fue algo intencional, específicamente en lo que se refiere a personas mayores. Entonces, para mí entrar a esto es crear la expectativa de que la gente que ha perdido respeto por sí misma, que se ha permitido que lo devalúen, y que ha asumido esa posibilidad, de pronto pueda descubrir que es un ser importante, que tiene derecho a seguir vivo en toda la extensión de la palabra, y que puede ejercer esa vida, ¿no? Entonces se diseñan estos talleres con un acuño científico, un acuño humanístico, entre pedagogos, psicólogos, y el doctor Manso, Jorge Manso, ha sido muy importante para nosotros. El director del Centro director de Investigaciones Cerebrales, de investigaciones de etológicas, neuroetológicas, ¿no? Cerebrales. Y cerebrales se llama, sí. Bueno, pero él es neuroetólogo. Sí, entonces, ¿cómo no? Creo que además él fue el fundador de este centro, ¿no? Sí, él es el primer director, sí. Bueno, pues él, desde que conoció nuestro proyecto, y ahorita explico el porqué nuestro, se interesó mucho, le pareció muy valioso, y los talleres, el día de la inauguración, él y nos hizo el favor de inaugurar, y lo que él dijo es que cada uno de estos talleres que estamos ofreciendo están diseñados para fortalecer, para trabajar alguna parte del cerebro. Si el cerebro trabaja, el cuerpo está sano. Si el cuerpo está sano, las emociones se manejan bien, etcétera, ¿no? Y bueno, la estadística de sobrevida, no sobrevida, pero de de durabilidad de la de lo de las personas ha crecido, o sea, hecho mucho más amplia. Claro, ahora vivimos mucho más, y somos más, y somos exacto. más y vamos a ser muchos más. Entonces hay que crear y hay que pedirle a las instancias gubernamentales que empiecen a pensar en eso, pero no solamente en ver cómo le van a pagar la pensión a uno, sino en ver cómo hacer para que estos seres que estamos viviendo más de lo que se vivía antes, pues tengamos una vida agradable, y además quizás también podamos con nuestra propia experiencia convertirnos no en un problema, sino en una posibilidad. Claro. de los sabios antiguamente eran los más viejos de eran la los comunidad, y en ¿no? las comunidades indígenas, que siguen siendo muy importantes. Ahí que sí. manejan valores sumamente importantes, sigue siendo esto, ¿no? Hoy también crece la masa de jubilados, ¿verdad? Así es. Que dejan de tener una actividad, a lo mejor si la tienen y tienen otro negocio, lo que sea, pero de pronto la mayor se parte ven, no sabe qué hacer con su no vida después de la jubilación, y entonces ahí es donde viene el declive. Por eso nuestra oferta. Entonces son 10 talleres, son que tienen que ver con lo mental, con lo cerebral, con lo físico, con lo cognitivo, con un montón de cosas. Por ejemplo, aquí me traes folletos, está todo muy bien organizado, incluso la promoción impresa, está apreciación musical. Uh-huh. Qué lindo, ¿no? Saber cómo apreciar la música. Pero uno, todo lo que impacta en la salud, todo lo que fortalece. Círculo de lectura. Uh-huh. La tanatología, mucha gente está interesada en la tanatología, sobre todo porque empieza a haber pérdidas en su vida y quieren saber cómo manejarla. Pero Liliana, toda la vida tenemos pérdidas. Además que la tanatología está siempre asociada a la muerte, pero la tanatología te enseña a manejar las pérdidas del trabajo, de la pareja, del amor, de oportunidades, de viajes, de lo que sea, ¿no? Todo lo que perdemos tiene que ser manejado de otra manera si aprendemos la tanatología. Por eso yo le puse el título de filosofía. A ver, ¿me permites? Porque... Sí. Ah, el arte de vivir plenamente. Porque la tanatología nos dice, nos recuerda que todos tenemos una cita a la que no vamos a fallar. Y que mientras llega ese momento de la cita, pues lo menos que podemos hacer es vivir con plenitud. Claro. Y manejar todo lo que son problemas en la vida, pues en su justa dimensión. Y sentirte satisfecha de lo que estás haciendo también, claro. ¿no? Plena. Uh-huh. Está el taller de la relajación y meditación, uh-huh. gimnasia cerebral, ajá. logoterapia. La logoterapia viene de la escuela de este psiquiatra o psicoanalista austriaco que estuvo preso en Auschwitz. Frank. ¿Cómo se llama? La de vivir con sentido, ¿no? Exacto, sí. Frank. Y la logoterapia es uno de sus hijos intelectuales, y lo que te pide es que sepas que eres un ser único, que tu vida tiene sentido, por más mal que esté tu vida, tiene un sentido. Y que si lo encuentras vas a vivir mejor. Víctor Frank, sí. Bueno, dicho de manera muy, muy... Sí, a darle un sentido simple, a la vida, ¿no? Porque si no tienes sentido tu vida, no quieres nada, claro. no tienes nada. Claro. Está también sobre historia. Bueno, hay cursos. Ese es el pie cojo, porque no tenemos maestro de historia ahorita. Mm. Hubo un problema de salud con la persona que nos lo iba a dar, y bueno, estamos ahorita viendo quién lo puede dar. ¿Los maestros surgen de los miembros de este club? No. ¿Los contrata? Bueno, yo en un inicio había pensado que los maestros fueran todos también de la tercera filántropos, edad. Filántropos, además, ¿no? No. Pero yo quería que fueran gente de la tercera edad. Y cuando les mencioné a un grupo de amigos que estaba pensando en que también teníamos que trabajar con las redes sociales, dice, pues yo te sugeriría que fuera un joven el que diera las clases, porque si no va a estar muy difícil que la dé bien. Y entonces ya me abría la posibilidad de que la edad de los maestros no importa, ¿no? Y hay gente muy joven y hay otra gente que no es tan joven, pero todos tienen una gran calidad humana, todos están muy bien, muy dueños de lo que enseñan. Y entre ellos, por ejemplo, el que nos da el club de lectura es el maestro José Luis Martínez Suárez, que es hombre, un señorón de la literatura, sí, que ahorita es un funcionario gozo, de la universidad. Sus talleres. Es un placer, ¿verdad? Generalmente yo lo he visto con Guadalupe Flores, pero solo también. Uh-huh. Es padrísimo, un placer escucharlo. Es un placer, sí. ¿Y qué más? Bueno, yo recuerdo que en la encuesta preguntabas qué le gustaría hacer, viajar, ver películas, bailar, ¿no? Uh-huh. Te aseguro que palomearon todos esos conceptos, todas las encuestas. Pues sí, no hay alguna gente que es como un poco reprimidona, entonces todo lo que era de bailar, de parejita, porque hay un taller que es bailes de salón, y evidentemente es para bailar de parejita, porque así bailábamos antes, ¿no? Sí, es rico bailar de pareja. Hay que recuperar eso, pero también tiene un impacto en las emociones. También tiene un aporte directo a la salud emocional. Entonces, pero hay gente que reprimidona, que todo lo que era de baile o lo de mover el cuerpo en danzaterapia, que la danzaterapia lo que hace es reconectarte los músculos, sí, con, sí, el cerebro. Entonces, a través de los movimientos, sacar tus emociones, interpretar tus emociones a través de la danza. Y a la vez que vas reconectando o fortaleciendo la conexión con el cerebro. ¿Ya todos estos talleres iniciaron? Menos historia, sí. Menos historia. Todos, sí. También vi que anunciabas tarde de cine o algo así. Hay no es taller propiamente, pero es un cine club como tal. O sea, películas de arte, con una discusión al final de la película, que pues es muy enriquecedora, ¿no? Vas a una reunión de amigos, ¿no? Pues sí, sí. De hecho, está pensado que se trabaje como se trabajó en la Quinta de las Rosas, cuando yo tuve la oportunidad de estar 365 días del año. ¿Por qué? Mira. Pues para que si alguien se siente solo, se siente medio como apachurrador o está aburrido, tiene un lugar a donde ir. Y uh-huh. puede sentarse a leer o entrar a un curso o citarse ahí con amigos y en la cafetería reunirse, en fin. ¿No tardará en haber un juego de ajedrez? Por supuesto que no. Bueno, eso va ya incluido en gimnasia cerebral. Ah, ok. Claro, claro. Mira, me gustaría aprender ajedrez a mí, no sé. ¿Tú sabes? No. Debe ser interesante, en la película se ve que se concentra. Sí, pues sí. ¿Hay algún costo de membresía? ¿Cómo es la bueno, cosa? Mira, el costo es de 2,000 pesos mensuales, y lo que tú tienes con esos 2,000 pesos mensuales son 3 talleres, los que tú quieras elegir, y tienes obviamente derecho a la cafetería, tienes derecho al cine club, tienes derecho a las tardes bohemias, tienes derecho a los viajes que se van a programar. Ah. Tienes derecho también a que cuando se hace tu ficha de inscripción y se te pregunta qué has hecho en la vida y a qué nivel de profesionalismo llegaste, si tienes alguna calificación especial, se te preguntará si te interesaría formar parte del programa de tutorías. Uh-huh. Entonces, así como hay ahora la propuesta educativa de que educación para toda la vida, también hay que valorar lo que tú hiciste a lo largo de tu vida, tu calificación profesional, que no se pierda, eso está ahí, y tienes que tener la posibilidad de devolverlo, de generarlo, ¿no? Sí, claro. Entonces, esta área del programa está pensado para que se establezca desde Sin Fronteras la relación con las áreas gubernamentales, universitarias, empresariales, etcétera, para proponer. Bueno, tenemos a toda esta gente calificada, que en el momento en que tú necesites una conferencia, necesites un curso, o necesites un taller o lo que sea, pues te diriges a nosotros y nosotros canalizamos a la persona. No se trata de obtener beneficios económicos sin fronteras. Uh-huh. Esto es una cuestión solamente de enlace de la empresa o el área gubernamental con la persona calificada para lo que van a hacer. Uh-huh. Y esto opera también en anímicamente en la persona, de que sepa que sigue siendo valorado, ¿no? Claro. Entonces es un impacto en la cuestión anímica, en las emociones. Oye, idioma se me ocurre. ¿no? ¿Idiomas? Idiomas, talleres de idiomas, pues conversatorios, es que, etcétera. Pues es que mira, son tantas, también me dicen pintura y no sé qué, y ah, no sé sí, cuánto. Sí, pero, sí o pobre de música, ti, no, ya pues, ¿no? Que arranque bien y ya se irá viendo, ¿verdad? Break. Sí, no, somos muy dados a decirte qué más, a qué hagas. No, es que realmente está todo eso perfecto. Cabría, todo eso cabría, por está supuesto. Está genial lo de la tanatología, me llamó mucho la bueno, atención. Bueno, te quiero acabar de decir lo de los costos, todo esto, esto es por los 2,000 pesos, pues. Pero que además, si sacas la cuenta de los 30 días del mes, te sale 70 y tantos pesos el día. Uh-huh. ¿No? Y la es otra, sin fines de lucro, realmente. Pues realmente esto. Sin fines de lucro. Lo que pasa es que hay que pagar maestros, claro. Personal, renta, luz, internet, teléfono, todo, ¿no? Uh-huh. Ay, se me fue lo que iba a decir. ¿En qué estaba? La otra posibilidad, la otra opción, me la han solicitado y yo me defendí como gato boca arriba, Liliana, porque sentía que de alguna manera estaba traicionando mi propio concepto, que está fundamentado en dos columnas, la convivencia y la recreación. Entonces, la otra parte a la que ya accedí, pero que sigue sin gustarme mucho, es que quien siga trabajando todavía o no tenga tiempo o no más tenga interés, por ejemplo, en tanatología, bueno, pues que se inscriba en tanatología nada más. Cada taller por separado cuesta 600 pesos. ¿Un mes o qué? Un mes, sí, claro. También los 2,000 son por un mes, pero estamos dando 3 talleres por 2,000 pesos más todo lo demás, o sea que realmente no es oneroso. Uh-huh. Y como dijiste, no es un negocio eso, es algo que está preparado para servir a un una sector. Necesidad social que se está implementando, cubriendo. ¿No? Uh-huh. Y que se retroalimenta conforme lleguen los miembros y participen. Claro. Pues felicidades, Elisa, porque te lo has echado sola, qué bárbara, ¿eh? Bueno, yo quiero aquí, antes, dame 2 minutos, porque sí, tengo claro. Que reconocer que la idea fue mía, pero que los primeros pasos y los pasos importantes, y sobre todo los pasos académicos, fueron con una amiga mía que es una pedagoga tan calificada que la sacaron de este camino que estaba recorriendo conmigo para llevársela a la Secretaría de Educación México. Uh-huh. Ahora está teniendo una dirección a nivel nacional y entonces sí me quedé como llanero, solitita. Aerosimple. Pero el inicio fue con ella y pues nunca acabaré de agradecerse. Pero se va a ir fortaleciendo. Tienes menos de un mes de haber inaugurado. El día 13. Bueno, se inauguró el día 4, pero se abrieron las puertas el día 13. ¿Se pueden llevar invitados los socios a los, los talleres socios pueden, o a los viajes que se organizan? Bueno, a los viajes no lo había pensado, es la primera vez que ahorita te lo escucho y lo estoy reflexionando. Sí puedes llevar, si estás inscrito, si eres un usuario de ahí, puedes llevar a tus amigos o a tu familia, por ejemplo, a comer, a tomar café, ahí, sí. Uh-huh. Al cineclub también podría ser. Ahí está. Pero pues lo demás, tiene. Pues, está solamente para los socios. Qué bonito. Es único en Jalapa. Bueno, no, está la Quinta de las Rosas, por supuesto. Sí, claro que cierto. Sí. Pero hacen falta en ubicados ¿sí? En diferentes lugares, ¿verdad? Ya lo creo. Muy bien, Elisa, muchas gracias por creo esto. Creo que te quité demasiado tiempo. No, Liliana. No, muchísimas yo estoy gracias. Fascinada. Se nos fue. A mí me interesa esto también. Y sí, a mí me preocupa también... esta etapa de la vida que hay que saber cómo fortalecer y aprovechar, ¿no? O sea, sí, y aprovechar. Y que claro. Nos aprovechen. Y que nos aprovechen. Muy bien, pues muchas gracias, felicidades. Nosotros vamos a continuar con la información. Hay un poco más de información aquí en Voz Universitaria. Que les vaya muy bien. Gracias. Seguimos de manteles largos con la celebración de los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuerdan ustedes, todos los días leemos un artículo de la Constitución. En esta ocasión corresponde al número 67, que dice así: el Congreso o una sola de las cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se reunirá en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la comisión permanente. Pero en ambos casos solo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva. Arte y cultura. Estoy despidiendo de... Muchas gracias. Qué bueno, una amiga. Muchas gracias, viniste acompañada de Lisa. Nos da mucho gusto tenerlas aquí. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a seguir platicando en otra ocasión sobre el tema. Ahorita vamos al tema del arte y la cultura, en donde las actividades correspondientes al Festival Mundial del Teatro 2017 fueron inauguradas por la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, en las instalaciones de la Unidad de Artes, en donde seguirán presentándose hasta el sábado 1 de abril. Están ustedes convocados, invitadísimos, en este evento organizado por estudiantes de la Facultad de Teatro. Participan alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como de universidades de Baja California, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Colombia y Estados Unidos. La rectora afirmó que el teatro es un espacio para reflexionar sobre las dificultades que hoy en día enfrenta la humanidad. También recordó que el Día Mundial de Teatro se realiza desde hace 55 años a petición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mientras que en Jalapa se hace lo propio desde hace solo 14 años. Cada año se le pide a alguien que haga una carta, la cual se lee en todos los recintos donde se celebra este día. Y bueno, en esta ocasión la carta la realizó Isabel Hoppert, quien expresó que no solo el compromiso que debe tenerse en esta disciplina, sino se tiene el compromiso con los seres humanos ante las dificultades que hoy se enfrentan. Y puntualizó que el año pasado la Universidad Veracruzana recibió un reconocimiento por parte de la UNESCO por ser considerada el pilar del teatro en México, producto de la enorme tradición teatral y de trabajo cotidiano que se hace en la facultad. Las artes, particularmente el teatro, nos dan ese espacio de magia y de libertad, externó Isabel Hoppert. En tanto, Nerio González Morales, director de la facultad anfitriona, dijo que este arte tiene un compromiso con la sociedad de expresar, mostrar y demandar la situación que se vive en el estado y en el país. El teatro puede generar lazos de amistad, es nuestro anclaje identitario, porque al dar la tercera llamada se puede ver que aún vale la pena vivir. Y en el evento estuvo Américo Zúñiga Martínez, presidente municipal de Jalapa, que reconoció el trabajo y el esfuerzo que hace la universidad por organizar e impulsar esta disciplina, el teatro. Pues gracias a estos eventos culturales se pueden tener lazos de comunicación con la sociedad. El festejo concluyó con la presentación de la Barricada Jalapa, que puso a bailar a los asistentes. Ya son las 20 horas con 54 minutos, ya casi nos vamos. ¿Todavía da tiempo de otra nota más? ¿Será? No, ¿verdad? Yo creo que no. Mire, mejor ocupo este tiempo para platicarles que, bueno, no estuvo aquí Germán, eso no se los dije, porque está en la exhibición de un video que hizo Televisión Universitaria en ocasión de los 60 años de la editorial de nuestra casa de estudios. La están transmitiendo en Cinetips allá en la Plaza Ánimas, y bueno, él estuvo ahí pues en representación también de la editorial junto con los demás miembros de esa oficina, esa dependencia. Así que en su nombre les agradezco su compañía. Gracias, Joel Bonilla, por tu colaboración. Y los esperamos el día de mañana en punto de las 14 y luego en punto de las 20. Muchas gracias. Muy buenas noches. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.